ay, ay, ay, ay. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 4 de abril de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles tenemos, muerto de la risa la mañana de hoy, Luiger Loyo, con esos ojitos más sonrientes que nunca. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuchos, buenas vibras y mucha risa, esta servidora Enza García, y abrimos con este tema de Carlos Puebla, que de verdad que a pesar de haber sido escrito en la década del 60 a propósito del retiro de Cuba de la Organización de Estados Americanos, pues está vigente, está muy vigente ahora para nuestra patria. Señores, se está fraguando otro golpe de Estado desde afuera. Esta vez no son ni siquiera los canales de televisión, estamos hablando de las redes y de un organismo que es el Ministerio de las Colonias, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Lo que pasó ayer en la OEA no tiene precedente en la historia. Hubo un golpe de Estado dentro de la Organización de Estados Americanos buscando la intervención de nuestra patria, siguiendo un guión de ataque a nuestra patria. Un golpe de Estado sin pueblo quieren generar. Bueno, señores, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Ustedes se acuerdan que sale la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a finales de la semana pasada. Julio Borges arma todo un escándalo, rompe la sentencia, dijo que eso representaba el quiebre o la ruptura del hilo constitucional. Y bueno, supuestamente la OEA debe actuar en casos de golpe de Estado, ¿no? De ruptura del hilo constitucional. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia reciente, cuando secuestraron al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, lo montaron en pijama o en un avión y lo dejaron botado en Costa Rica o en Panamá, no me acuerdo bien dónde, la OEA no dijo niñe, o sea, no hizo nada, una cosa muy tibia. Cuando le dieron el golpe de Estado a Fernando Lugo en Paraguay, que en Paraguay la cosa está bien prendida, pero cuando le dieron el golpe de Estado a Fernando Lugo en Paraguay, la OEA fue cosa de risa, tampoco se hizo nada. El golpe de Estado más reciente, el que le dieron a Dilma Rousseff en Brasil, y la OEA no hizo nada. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, aquí hay 5 poderes independientes y eso quedó en evidencia en la jornada del fin de semana. Bueno, Julio Borges arma la laraca, empiezan todo ese poco de diputados opositores en masa a agarrar aviones y salir del país para hacer lobby internacional. Activar los mecanismos de intervención extranjera en la patria de Bolívar y Chávez. Bueno, señores, el gobierno actúa rápidamente porque sale la fiscal al ruedo diciendo que ella considera que esta sentencia rompe el hilo constitucional, es decir, le arrima una palmingo a Julio Borges. ¿Qué ocurre allí? El presidente Nicolás Maduro convoca al Consejo Nacional de Defensa, figura que está contemplada en nuestra Constitución, y se reúnen representantes de todos los órganos del poder público, ¿no? De representantes de los 5 poderes, y revisan la sentencia y la corrigen, eliminan en cierta forma los artículos que son polémicos, ¿no? Bien interesante, no la había visto ayer en la mañana, la vi ayer en la tarde por YouTube, la compartí por las redes sociales, la explicación que da Germán Escarrá. En ningún momento esa sentencia representa la ruptura del hilo constitucional. En todo caso, esas sentencias se constituyen en errores a la norma o en ciertas violaciones a la norma, pero no hay una ruptura del hilo constitucional propiamente dicho, porque la ruptura del hilo constitucional lo da es un golpe de Estado. O sea, lo dejo bien clarito. Bueno, la cuestión es que todo eso se resuelve, queda manifestado ante el mundo, ante el planeta entero, que en Venezuela hay una democracia, que los cinco poderes son independientes, que, bueno, que la oposición lanzó esta pataleta, se convocó al Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo de Defensa Nacional, se rectificó. Entonces, ¿qué mayor democracia que esa? Paralelamente a esto en Venezuela, que el país estuvo en perfecta normalidad durante el fin de semana, en Paraguay, la policía asesina de un disparo en la boca a un manifestante. Pero en Paraguay no está pasando nada. Bueno, ¿qué ocurre? El día de ayer, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la presidencia de este Consejo Permanente, es rotativa, es decir, que cada 3 meses cambian al presidente. Esta vez le tocaba asumir al representante de Bolivia. Al representante de Bolivia y en la vicepresidencia al representante de Haití ante la Organización de Estados Americanos. Ayer era la juramentación y de una, ¿no? Porque los sectores opositores, los sectores de derecha dentro de la OEA, estaban promoviendo que se juzgara Venezuela el día de ayer. No, vamos a ver si activamos la Carta Democrática. Asume el nuevo presidente del Consejo de Seguridad, del Consejo Permanente de la OEA, y dice que no considera necesario convocar a una reunión ni discutir el caso de Venezuela, por lo menos en ese momento, porque las cosas estaban bien, las cosas ya se habían arreglado. Pues señores, le dieron un golpe de Estado al presidente del Consejo Permanente de la OEA. Agarraron 12 países, ¿y quiénes? Paraguay, México, Colombia, Argentina, que hay inundaciones ahora en Argentina, en Tucumán, en Colombia, la gente que ha muerto, más de 200 personas fallecidas por un deslave, por la desidia gubernamental. En Paraguay asesinan a un diputado de un tiro en la boca. Han descubierto la enésima fosa común en México y estos países donde se violan los derechos humanos, donde se han dado golpes de Estado, resulta que dan un golpe de Estado dentro de la Organización de Estados Americanos y respetando al gobierno de Bolivia, no como siempre, hay esos indiecitos bolivianos, ay, sí, sí, sí, ahí la Pachamama, sape, sape. Y respetan a Bolivia e irrespetan al noble y digno pueblo de Haití. Se reúnen 12 países, desconocen al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, desconocen al vicepresidente, ¿por qué? Ah, bueno, porque son países aliados de Venezuela, ¿verdad? Y juramentan nada más y nada menos que al representante de Honduras, un país donde se dio un golpe de Estado que quedó impune y que es cachorrito, pues. Cachorrito de los Estados Unidos, tienen tremenda base militar metida allí. Tremenda base militar yanqui. Entonces realmente esto es asqueroso, esto es vergonzoso. En la cadena nacional del día de ayer el presidente Nicolás Maduro agarró y lo dijo. Y miren señores, váyanse para el carajo OEA de ñoña, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, somos hijos de Guaycaipuro, somos hijos de Miranda. Déjense de estupideces, ¿no? Entonces, bueno, se estima que mañana se reúna esta OEA ilegítima, porque al dar un golpe de Estado es un organismo internacional ilegítimo, para ver si aplican la Carta Democrática a Venezuela. Pero para tener el efecto mediático, para tener, como quien dice, la excusa perfecta, recordemos que la derecha, Estados Unidos, tiene un gran historial de eventos de ese tipo. Les encanta autoatentarse, sufrir autoatentados, ¿no? Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, pues ayer convocó una marcha para el día de hoy, sin permiso, y ellos mismos lo reconocen, porque ellos quieren hacer un juicio para destituir al Tribunal Supremo de Justicia. De verdad, señores, que son bien caretablas. Pero bueno, esa es la excusa balurda que ellos están poniendo, porque yo dudo mucho que sus dirigentes estén encabezando la marcha o que estén esperando en la asamblea a que lleguen los borreguitos, la carnita de cañón, ¿verdad? Ellos lo que pretenden es que estas personas de oposición marchen desde Plaza Venezuela y lleguen hasta la Asamblea Nacional. Recordemos 11 de abril, francotiradores, gente infiltrada. Recordemos el documental La Revolución No Será Televisada, como se ve que dentro de la misma marcha opositora a una militante de Primero Justicia que estaba en la marcha le pegaron un tiro. No es la primera vez. Recordemos cómo se activó la salida. Recordemos los cabilleros de Voluntad Popular, pero bueno, los de Voluntad Popular ya no son cabilleros, son muchachitos bien drogados y bien armados. ¿Por qué? Porque, bueno, señores, ahí está el audio que transmitió ayer Jorge Rodríguez en su programa La Política en el Diván, donde hay una Nitu Pérez Osuna que está meneando el whiskycito en el exterior junto con el señor Aristigueta Granco, que está comiendo caviar y meneando otro whiskycito en el exterior, diciendo que en Venezuela hace falta un baño de sangre para que se acabe esto. Claro, no es la sangre de ellos, ni las de sus hijos, ni las de sus nietos. Entonces, el llamado que se le hace, porque esta es una todavía a los sectores de oposición, no sirvan de carne de cañón. No van a lograr nada, ¿no? De todos modos, en lo personal, no creo, o sea, yo creo en los cuerpos de seguridad del Estado y no creo que, salvo las típicas tiraderas de piedra que ellos organizan en la Avenida Libertador y los cuatro guarimberos, en lo personal no creo que eso pase de allí. Ya que si hay algo de lo que se ha dado cuenta la base opositora, salvo algún radical, personas que realmente están enfermas, pero podemos decir que el 70-80% de la base opositora dejó de creer en la MUD. No son chavistas, detestan a Nicolás Maduro, no creen en la revolución, pero no creen en esta cuerda de bacalaos que se han dedicado al faranduleo y al show. Y ya son muchos años de experiencia en haber servido de carne de cañón. Fíjense que veíamos los videos, están circulando los videos, de los dirigentes opositores el fin de semana pasado en los centros comerciales pegando gritos, diciéndole a la gente que fuera a marchar. Porque la base opositora está hasta el bulbo raquídeo, está hasta el bulbo raquídeo de que estén jugando con ellos. Entonces, esta es la propuesta de la oposición, marchar desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional a ver si consiguen el muertico. Porque si hablan ellos, así hablan ellos, no en público, por supuesto, sino en privado. Bueno, para demostrarle al mundo y a la Organización de Estados Americanos que aquí hay un pueblo digno, el Partido Socialista Unido marchará hoy en el municipio Libertador. Porque aquí está el pueblo de Bolívar y Chávez. No solamente para defender la patria, para decirle al mundo que los problemas entre venezolanos se arreglan en Venezuela con venezolanos. Que este es un gobierno que apuesta a la paz y que apuesta al diálogo, pero nuestros problemas los arreglamos en casa, para repudiar el golpe de Estado que le dieron a Bolivia y que le dieron a Haití dentro de la OEA. El pueblo revolucionario marchará hoy en el municipio Libertador, ¿no? Entonces, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática convocaron a sus militantes a movilizarse este martes en el municipio Libertador de Caracas. La ruta que tendrán los seguidores del Gobierno Nacional en defensa de la democracia y en rechazo a las últimas acciones de la Organización de Estados Americanos será desde la sede de la Defensoría del Pueblo en Bellas Artes hasta la esquina de San Francisco en el centro de Caracas. Sin embargo, la oposición convocó a sus militantes a concentrarse a pocos metros de la marcha revolucionaria. Ellos saldrán desde Plaza Venezuela hasta el Poder Legislativo, donde se debatirá hoy. Es decir, que los diputados opositores no estarán encabezando la marcha. Pondrán a los guarimberos a encabezar la marcha. Ellos van a estar bien resguardaditos en el hemiciclo. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Y mil veces cobardes. Bueno, ellos van a montar uno de sus shows faranduleros para ver, ¿no?, si destituyen a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero por qué tendrían que hacerlo si ya? O sea, ya eso se resolvió en cuestión de horas. El sábado, a las 12 y 20 minutos del sábado, eso se resolvió. Entonces hoy veía en el noticiero televisión, del noticiero Venevisión, un comunicado de los colegios de abogados de toda Venezuela exigiendo la destitución de los magistrados. ¿Pero por qué? si lo que había que corregirse se corrigió. Pero bueno, algunos dirigentes de la oposición han reconocido que no tienen el permiso correspondiente para movilizarse en el municipio Libertador de Caracas, pero han expresado que de igual forma su convocatoria se va a efectuar. Van a ver, empezarán a tirarle piedras a la residencia Livia Gobernador, se van a meter por la avenida Libertador, van a quemar cauchos y a tirar piedras en la avenida Libertador y de allí no van a pasar. No pasarán, señores. Bueno, preventivamente, recordemos pues que le han prendido fuego estos opositores demócratas, o los guarimberos, pues, le han prendido fuego a unidades de Metrobús, han causado daños a las instalaciones del Metro de Caracas, han agredido al personal que labora el Metro de Caracas, y bueno, cuando se trata de malandros, hay que tomar medidas que tienen que ver con el control de los malandros. 12 estaciones del Metro de Caracas se encuentran cerradas temporalmente este martes. El Metro de Caracas informó este martes que varias estaciones de la línea 1, 2, 3 y 4 se encuentran cerradas para resguardar a los usuarios, el personal y las instalaciones. En la línea 1 se encuentran cerradas las estaciones de Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, La Hollada, Capitolio y Caño Amarillo. En la línea 2 se encuentra cerrada la estación El Silencio. En la línea 4, Teatros, Parque Central y Zona Rental. En la línea 5, la estación Bello Monte. Así que bueno, tomen sus previsiones. Lo que yo les puedo decir es que el centro está tranquilo. Se están ya congregando en diferentes partes de la avenida Baral grupos chavistas con música alegre y bueno, con la alegría que caracteriza las movilizaciones y las concentraciones del pueblo revolucionario. Bueno, ya es hora de ir a la pausa y nos vamos, vale, que con este tema yo creo que Escape se inspiró en la Asamblea Nacional Venezolana para componer este tema. Se trata de Alibaba. Ya venimos. Diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Elegimos al verdugo que nos va a decapitar. El hemiciclo está repleto de piratas, es la cueva de ladrones. ¡De Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Vientan los ladrones desfilar! ¡Vámonos! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! Seguiré.

Maldito estado criminal, malditas vuestras leyes, vuestra impunidad, malditas vuestras ganas de hacernos callar. Pero hemos vuelto con la fuerza de Abdullah Calán. Queremos ya que el capo de los GAL desista de apoyar un golpe en Venezuela. Luego saldrá a hablar de libertad y para él derrocar es una victoria financiera. ¿Y tú qué esperas? ¿Un mundo mejor? Levanta del sillón y deja chin.org, que será idílico, pero las firmas no valen. Mira, porque en Occidente no existe soberanía. El FMI y el Banco Mundial van a dictar las reglas para gobernar. Por ello solo votar para cambiar no sirve. Si no hay detrás una calle despierta y firme, quiero decirte que hacen falta más paz, más RSPs, más poder vecinal. Y no confiar tus esperanzas tan solo en el voto. Un pueblo organizado es un pueblo más peligroso. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esta nunca termina. Mientras quede una causa y exista un motivo, mientras no falta aliento, razón y sentido, mientras quede una gota de sangre en el cuerpo, romperemos cadenas, abriremos caminos. 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Riot Propaganda con el tema Agenda Oculta. Riot Propaganda es una agrupación española. Este tema evidentemente se lo dedican al gobierno español, que dice, bueno, ustedes nos quitan, ustedes, esto es una democracia falsa, nos quitan todo, nos violan los derechos humanos y después apoyan un golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Una de las cosas que dice Riot Propaganda. Y fíjense que de verdad que el gobierno de Rajoy, como hablando en buen español, tiene un morro que se lo pisa. En venezolano es que es caretabla, pero caretabla, caretabla. Resulta que España ha solicitado que se hable sobre el tema, la supuesta ruptura del hilo constitucional en el Parlamento Europeo. Presentarlo ante la Comunidad Europea, porque ellos dicen que en Venezuela viven 600.000 europeos, ciudadanos europeos, de los cuales 200.000 son españoles, entonces eso compete a la Comunidad Europea, ¿no? La respuesta que yo le doy al gobierno de Rajoy es, ¿por qué no te preocupas por los millones de españoles que tienes allá en la península? A los que les han quitado el derecho a la salud, el derecho a la educación, donde meten presa a una tuitera porque sencillamente tuiteó algo en contra del gobierno. 3 años de cárcel a una tuitera. Ah, ¿por qué no te preocupas por los millones de españoles que son desahuciados? Y por los españoles que se han suicidado al perder sus casas. Preocúpense por los ciudadanos europeos que están en Europa. Y déjennos a nosotros en paz. Venezuela se respeta. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, Mario Jesús Pérez, quien nos dice, se puede pensar con esta violación de la OEA que puede haber una intervención a Venezuela con todos los instrumentos que tiene. Porque el resto de los países aceptaron esto. ¿Podrán retirarse los demás países de esta organización con el retiro de Venezuela? Mira, Mario, no creo. Esto que hizo la OEA me parece que fue un autogol. El hecho de que le dieran el golpe de Estado a Bolivia y Haití, eso es un autogol, porque eso no lo van a permitir la mayoría de los países. Fíjense que ellos habían logrado el apoyo de 22 países para la activación de la Carta Democrática. Ese apoyo bajó a 17. Y después de este golpe de Estado que dieron al gobierno de Bolivia y al gobierno de Haití, son gobiernos dignos que ellos van a poner su protesta. Y si someten el caso de Venezuela en la OEA, nada más por estas acciones ilegítimas, la mayoría de los países no lo van a apoyar. Es más, no sé, o sea, yo no soy diplomático, yo no soy diplomática, yo no tengo estudios internacionales, pero lo que ocurrió es para que Bolivia, Haití, en el caso de que no se tomen los correctivos, decidan retirarse temporalmente. Pero esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Esta barbaridad que hizo Almagro y sus secuaces en la OEA. Quizás esto que está ocurriendo marca el fin del Ministerio de las Colonias. Porque es que no es solamente Venezuela, lo que ellos atentaron contra Bolivia, ellos atentaron contra Haití. Están en la mira Ecuador, están en la mira los países progresistas. El presidente Nicolás Maduro lo dijo. Estamos hablando de 18 islas del Caribe que forman parte de Petrocaribe, 18 naciones. Y va a reforzar Petrocaribe y va a reforzar el ALBA. O sea, Venezuela no está sola. Que ellos han reagrupado fuerzas y que hay países que antes era Estados Unidos y Canadá solos y ahora se les ha unido Colombia, México, Paraguay, Brasil y Argentina y Perú, que son gobiernos de derecha, pero no son la mayoría dentro de la OEA. En la OEA están las Islas del Caribe, hay otros países de Sudamérica, de Centroamérica, o sea, tenemos aliados y nuestros aliados son más que nuestros enemigos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo realmente delicado el día de hoy es que ellos activen unas nuevas guarimbas o que ellos busquen activar un baño de sangre que le dé excusas a la OEA a seguirse saltando cosas y preparar el espectáculo mediático para una potencial o una eventual intervención a nuestro país. Dice Mario Jesús Pérez, esta acción sin duda alguna de entender la gran importancia que tiene nuestro país en el mundo, hay que defenderla como de lugar, hay que actuar con cabeza fría independientemente de las presiones que tenga el resto de los países que han mantenido apoyo a la patria de Bolívar. Tenemos llamada, Luiller. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Silenia. Hola, ¿cómo estás? Ajá, cuéntame. Bien, muy bien. Mira, hija, para ponerte una denuncia, ajá, porque en verdad yo he observado que en diferentes partes de aquí de Caracas hay una cantidad de botes de aguas blancas. Uh-huh. En Sarría, por donde uno pase, hay botes de agua blanca. Mira, en la calle San Fidel, con la esquina San Pascual, La Florida, hay un bote de agua que como que partieron el borde de la calle. Uh-huh. Y ahí lograron partir un tubo de agua blanca. Eso está desde el mes de octubre. Okay. Y se ha llamado a la institución para que vaya a acomodar eso. Y mira, no hay Dios ni manera que ellos lo hagan. Y eso da lástima de ver cómo se está perdiendo el agua aquí en Caracas. Claro que sí. El sábado estuve por la avenida Fuerzas Armadas. Hay uno de esos tubos donde los camiones de los bomberos llenan los tanques de emergencia. Uh-huh. De abajo, en la esquina del Socorro, esa es agua blanca que está saliendo de ahí, de ese registro de agua. Por donde usted pase hay botes de aguas blancas, agua que se va a necesitar a futuro. Exactamente. ¿Ve? Y eso es lo que duele, que ellos no, por ninguna manera yo he ido a Capital, quería arreglar esos botes de agua. Bueno, esperemos que lo hagan en estos días, porque ayer el presidente Maduro dijo que por una, ajá, propuesta del Ministerio de Ecosocialismo y Agua se van a aprovechar los tres primeros días de la Semana Santa, ¿no? Lunes, martes y miércoles, para hacer trabajos de reparación, precisamente, de reparación de los servicios de agua y también para tomar acciones preventivas para la época de lluvia, sí, que se acerca. Y bueno, que por eso, para aprovechar esos días, se decretaron no laborables para los trabajadores del sector público los días lunes, martes y miércoles. Así que esperemos que en esos días arreglen esas tuberías, por el amor de Dios, ¿verdad? Sí, que demasiado, claro que sí, demasiado. Uh-huh. Bueno, mi niña, gracias, que tengas buen día. Un beso grande, que tengas un feliz día. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿tú cómo has estado? ¿Tenías pues tiempo? Pues bien, que gracias a Dios. Sí, verdad, no, y estoy llamando por lo mismo que está llamando la señora. Uh-huh. Por el bote de agua que tenemos aquí en la avenida del Paseo, frente al edificio donde yo vivo. Uh-huh. Eso tiene más de 3 meses. Ahí se ha botado millones de litros de agua limpia. Yo veo las propagandas en la televisión, cierren la ducha cuando se estén jabonando, cierren la ducha cuando se estén cepillando, y uno sale ahí y a mí se me caen hasta las lágrimas de ver la desidia que hay en esta calle. La basura no pasa sino una vez a la semana. Eso es una inmundicia que hay en esta calle horrible. Bueno, y lo demás, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ahí haciendo mucho pidiéndole mucho a mi Dios por esta revolución. No sé a dónde iremos a llegar, que si Dios no quiera que pase nada. Es fuerte, Elsa. Pero tranquila, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, vamos a estar bien, estamos bien, vamos a estar bien. Sí, estamos bien, yo estoy bien de salud. Es así, no, como lo hemos dicho, las hemos visto más feas y se han casado, claro. Así que vamos, para adelante, mucho ánimo. De economía también estoy bien, gracias a Dios, no me falta nada, gracias a Dios. Bueno, eso era todo para la cuestión del agua y de las calles que están deterioradas, mientras, okay, sacan la gente a la calle, a las protestas, qué sé yo, porque no mandan cuadrillas de la misma gente a mirar, a limpiar calles, en vez de tenerlas todo un día por ahí hasta llevando sol, qué sé yo. Bueno, esa es mi opinión, disculpe. Bueno, tranquila. Un abrazo y que pase un buen día. Bonita, que esté muy bien. Mira, yo creo que quizás no te has dado cuenta de lo delicado de la situación que estamos viviendo ahora. O sea, dice, no, que en vez de mandar gente a las protestas, la marcha de hoy es importante. La marcha de hoy es importante. Es importante, ¿verdad? Lo de las tuberías y lo del agua y lo de la basura tiene que ver con nuestro día a día. Pero la marcha de hoy es importante. Estamos hablando de una intervención extranjera, una eventual intervención extranjera en Venezuela. Estamos hablando de una probable activación de guarimbas. ¿Quieres volver a vivir con eso? Entonces ya va, o sea, ya no es un asunto de que, ay, no, que vamos a marchar porque hay, porque chévere. No, la marcha de hoy es importante. Entonces, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienen que enviar cuadrillas, es más, ¿por qué no? La milicia, pueblo voluntario, claro que sí. Pero mi vida, asume lo que está pasando en este preciso instante, que es delicado. ¿Lo vamos a superar? Claro que sí, lo vamos a superar. Pero estamos en un momento delicado en que tenemos que estar en la calle defendiendo esta patria. O sea, no estamos jugando carritos. No estamos jugando carritos, mi vida. O sea, vamos a asumir, vamos a aterrizar. Muchos de nosotros tenemos que aterrizar. Y si bien hemos sorteado con éxito las pruebas que se nos han presentado, en este momento, señores, tenemos una OEA que está desesperada, quizás porque está a punto de morir. Porque si sigue así, ese organismo va a morir, porque no va a ser solo Venezuela quien se va a retirar. Es que se van a retirar varios países en masa. Fue tremenda metida de pata la que cometieron ayer los sectores de la derecha dentro de la OEA. Pero estas horas son determinantes. Venezuela debe mantenerse en paz para que la OEA termine de caer. O por lo menos los sectores de la derecha dentro de la OEA terminen de caer. Y para que Venezuela permanezca en paz, el pueblo bolivariano debe mantenerse movilizado. Espero haberme hecho entender, ¿no? Bueno, fíjense ustedes. Tenemos aquí, lo explicó el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, que desde la Organización de Estados Americanos se ha impuesto un plan golpista contra Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado este lunes a fortalecer la unión nacional ante las acciones golpistas promovidas por gobiernos de la derecha en el seno de la Organización de Estados Americanos, en la que se convocó a una sesión sin consultar a la presidencia pro tempore ejercida por Bolivia, lo que contraviene a la normativa interna de este organismo. Llamó a la Unión Nacional del Pueblo de Venezuela para que todos rechacemos estas políticas intervencionistas que pretenden convertir a la OEA en un tribunal de inquisición, de persecución, de intervencionismo contra una patria de paz de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Llamo a la Unión Nacional a la movilización de todas las fuerzas patrióticas, expresó el jefe de Estado durante un consejo de vicepresidentes desde el Palacio de Miraflores. Un total de 17 países miembros de la OEA apoyaron un nuevo documento injerencista contra el país en el desarrollo de una plenaria del Consejo Permanente realizada de forma irregular, ya que Bolivia, quien asumió este lunes la presidencia pro tempore del bloque internacional, decidió suspender el encuentro por impulsar el intervencionismo. Jamás en los casi 70 años de existencia de la OEA nunca había ocurrido lo bochornoso del día de hoy. Un verdadero bochorno. Le dieron un golpe de Estado en la OEA a la presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente, que hoy mismo había asumido el mando de la organización. Un golpe de Estado contra Bolivia y Haití, dijo el mandatario en la reunión transmitida de forma conjunta por radio y televisión. Alertó el presidente Maduro que la OEA se ha convertido en un tribunal de inquisición antivenezolano, antibolivariano. Además mencionó que naciones de la región son amenazadas para que respalden el intervencionismo que sostiene la derecha contra la nación para acabar con la revolución bolivariana y con ello también dar al traste con los gobiernos progresistas. Sé que están presionando para que rompan relaciones con Venezuela. Muchos gobiernos de la derecha que se dejan presionar y creen que sometiéndose al dictamen del Departamento de Estado norteamericano lograrán el perdón divino, ¿no? Entonces, esto es lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Son las 10:51 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Hormigas Negras. Ya no vengan. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!

billete americano hasta un pueblito llegó. Y con solo alzar la mano al presidente tumbó. Pero el pueblo soberano a patadas lo sacó. Tiene una bomba en el corazón, el guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón, el guerrero más terrible que existió. Cuando los pueblos del mundo se enteraron de aquel histórico acontecimiento, no lo podían creer. Que un pueblito pequeñito de la América Latina sacó a patadas al terrible guerrero, no te lo puedo creer. Sí lo sacó, mano, lo sacó a patadas. Ah, entonces fue cuando los pueblos comenzaron a despertar. Y cuando los pueblos despiertan, los tiranos tiemblan, los oligarcas se esconden y los imperios se tambalean. Y hasta se caen, digo yo, ¿no? ¿Y? Es el colmo del cinismo de este guerrero ladrón. Balanzando hacia el abismo a su pueblo y su nación. Lucha contra el terrorismo y va sembrando el terror. No sigas sembrando ruina, tu poder ya se acabó. En América Latina todo el pueblo despertó. Y te estamos esperando con la espada de Simón. Tiene una bomba en el corazón, el guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón, el guerrero más terrible que existió. Sería todo. Once, ocho minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Carota Ñemi Tajá y este temazo, El Guerrero Atómico. Bueno, un tema dedicado, ¿no? Que te echa todo el cuento de lo que son los Estados Unidos. Y sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Carmelo Pérez y dice, Enza, se debe hacer un programa especial sobre este tema de la OEA para aclarar más sobre ella y que otros programas de radio donde usted labora para que sean sus programaciones y den orientaciones de esta y más acciones que este organismo tiene planteado en nuestro territorio. Es muy grave esto que está pasando con el organismo. Nosotros mismos hemos apoyado todo por salvar esta institución internacional. No se puede tolerar esto, ya rebasó el vaso, ya basta. Bueno, mira, lo que pasa es que lo de la OEA es algo tan dinámico que la mejor cobertura que se le puede dar es periodística, porque las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Estas 48 horas son cruciales. Si ellos no consiguen la excusa, alguna excusa, montar una olla mediática a través de las redes, la OEA va a caer. No va a ser Venezuela, no va a ser la revolución bolivariana la que va a caer. Va a ser la misma OEA. ¿Ustedes creen que Bolivia se va a quedar con esa afrenta? ¿Que Haití se va a quedar con esa afrenta? ¿Que Nicaragua no va a alzar su voz? ¿No? ¿Que Ecuador no va a alzar su voz? ¿Los países del que República Dominicana, que también no? No, señores. Mira, es que esto en el fondo fue una jugada muy peligrosa que hizo Almagro, que o le funciona, y por eso debemos apostar a la paz y al no caer en provocaciones. Tener mucha serenidad, tranquilidad, cabeza fría y alegría. ¿Verdad? Porque si superamos estas 48 horas, estas 24 horas, de 24 a 48 horas, señores, lo que va a terminar desapareciendo es la OEA. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Muy bien, Soraya. Sí, lo que estás diciendo es cierto. La OEA de verdad sabemos que es el Ministerio de los Estados Unidos, eso no tenemos duda. Seguimos ahí es dando la pelea porque no podemos salirnos de una institución todavía donde nosotros podemos dar nuestra voz y dar nuestra forma de pensar. Retirarnos sería darle a ellos a que hagan lo que les da la gana y nosotros no tendríamos voz para que todo el mundo se entere lo que están haciendo. Es que te imaginas que nos fuéramos en bloque. Exacto. Que nos fuéramos en bloque Venezuela, Bolivia, Haití, exacto, Nicaragua, o sea, un abandono masivo del organismo. Esa sería la forma perfecta de hacer esto y claro, nosotros no podemos mandar en otros países y cada uno tomará su decisión. Pero después de las afrentas, esto es una afrenta al gobierno de Bolivia, no, es una afrenta al gobierno de Haití, a todos, pero directamente al de Bolivia. Son una, porque fíjate tú, también hay Haití, porque Haití era el vicepresidente. Exacto. Después de Bolivia, tenían que nombrar, si le pareció que Bolivia hizo algo, era el vicepresidente, que era Haití. No, pasaron por encima de ellos. Uh-huh. Y después, porque esto lo escuché directamente del mismo canciller o embajador que estaba de Bolivia en la ONU, y después le tocaba otra vez a Bolivia. Sí. Porque le tocaba por ser más antiguo. No, pero entonces metieron a un perrito, al cachorrito de Honduras. Sí, entonces es peligroso lo que está pasando porque ellos están rompiendo sus mismas reglas. Toda la situación delicada. Ellos no tienen reglas. Uh-huh. Eso es lo peligroso, es que no tienen, sus propias reglas las están rompiendo. No, es que no tienen ética, no tienen nada. Están desesperados y cuando están desesperados es que son más peligrosos. Sí, yo creo que esta desesperación viene viendo más y esa es una opinión mía personal. De que no quieren que se dé cuenta, no es que el presidente de los Estados Unidos sea socialista ni nada de eso. Uh-huh. Yo creo, pero él no es de los políticos que estaba metido en los Estados Unidos sacando el billete parejo con las empresas multinacionales. Ellos están esperando es que esta persona, este presidente, no se dé cuenta de toda la tramoya que tiene, porque si no, van a tener que compartir con él. Compartir con él, con sus empresas y todos sus empresarios que están detrás de ellos. Porque ellos a la misma vez, si lo ponen, mira, es para sacar todo el beneficio que tiene Venezuela, que es un país pequeño, que eso lo podemos invadir fácilmente. Y entonces viene, tenemos que repartir toda esa cochina con más personas, porque Trump no es la persona que es con ellos, con las multinacionales. Es capitalista 100%. Pero ellos están jugándose en todo, por eso Obama dio todas estas indicaciones y todo esto antes de irse de la presidencia, porque la que esperaban era Hillary Clinton y ellos hubiesen seguido su curso normal. Se dieron cuenta también que aquí lo de la oposición no sirve ni para ellos, ni siquiera que le den la cantidad de dólares que le puedan dar, no sirve. La gente opositora de Venezuela se tiene que dar cuenta que ni siquiera sirven para ser mandados. No sirven para nada estas personas. Entonces, el que el chavismo esté marchando, cada vez que el Maduro, nuestro presidente, los llame, eso es muy importante. Eso es primordial. La gente no puede criticar esto. Yo creo que si Brasil, Dilma Rousseff, hubiese tenido esa gente bien enraizada, bien amarrada, esa gente se va para el Congreso, no sé cómo le llaman ellos allá, y no lo hubiesen hecho el golpe. No, mira, el pueblo brasileño estuvo movilizado, pero sí, Dilma no tenía los militares. Pero Dilma no tenía los milicos. Porque igualito aquí, yo lo que más me gusta es cuando yo veo la reacción del 4, del 27 y 28, del 4 de abril, cuando fue que fuimos a la asamblea, cuando se juramentó Carmona. Eso fue el, ¿qué fecha? El 12 y el 10. Cuando vi a toda esa gente corriendo, saliendo, cuando vieron al pueblo en la puerta y salieron corriendo, que veo a la Patricia Poleo, que veo al que tenía la cabeza como un huevo, a toda esa gente corriendo como cucarachas cuando vio al pueblo. Yo creo que es la parte más, la escena más buena que yo he visto en toda mi vida. Pero lo que sí es esa, es que sí tenemos que estar movilizados. Y lo que no podemos ir a movilizarlo, por favor, tenemos que tener un poquito de ética de decir y manifestar lo que está sucediendo en Venezuela, que eso no es nada más para el chavismo. Eso es completamente para todo, la gente que tiene empresa, la gente que tiene apartamento, la gente que tiene carro. En conclusión, toda Venezuela estamos metidos en esto y esta gente va con todo y tenemos que estar todos unidos y todos en una defensa, porque para huir, ¿para dónde? Como lo he dicho muchas veces aquí, ¿para dónde vamos a pasar? ¿Para Colombia? No. Entonces, Dios. Ahorita es el momento, Ensa, de ponernos, no es agarrar, que si, ay, va a pelear, no, es a decirle a la gente que se dé cuenta, ahorita el capitalismo está en una fase tan horrible que está vivida, no tenemos que irnos que sea la Cuarta República, lo estamos viviendo ahorita. Es una cosa que estamos viendo con estos, que estamos viendo lo que pasa en Siria, lo que pasa en Libia, lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos armas para hablar con las personas y decirle, por favor, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, ustedes nos leen. Vean esto, las circunstancias que estamos pasando ahorita, ya, hace 3 horas, hace 1 hora, hace 10 minutos, tenemos argumento para hablar y no quedarnos callados. Este es el momento de que uno, ay, que no quiero discutir porque la gente me viene. No, es el momento de discutir con sus hijos, con los primos, con la gente. Mira, tú no estás viendo esta situación. Es el momento, así es que tenemos que luchar y creo que ya es hora de que dejemos de ser pasivos para evitar conflictos, y estoy hablando pasivo en las colas y en lo que sea y en la gente, para que la gente, sin decir nada, quedándonos callados. Hasta luego. Hasta luego, Soraya, pero hay algo que es importante y eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, o sea, sobre todo en estas últimas horas, no debemos caer en provocaciones, debemos evitar por cualquier circunstancia o razón algún foco de violencia, porque eso es lo que están buscando. Entonces, oye, es relativo. Uno también tiene como que olfato para saber con quién puede discutir o quién no, o con quién no. Porque recordemos que en las colas, en sitios, pueden tener bravucones que se agarren de lo más mínimo para armar la trifulca, y eso es lo que debemos evitar. Somos un pueblo de paz. El pueblo venezolano apuesta al diálogo. Y el pueblo venezolano, más del 80%, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, más del 80% de los venezolanos está en contra de la intervención extranjera. Y todos, y casi todos nosotros, coincidimos que los problemas de los venezolanos los arreglamos los venezolanos. Entonces, si me parece... de repente, pues con los hijos, con la familia, con la gente más joven, pero si andas metida en un sitio donde hay un montón de opositores enardecidos que están incómodos porque están haciendo una cola, o porque hay un retraso en el metro, porque por la marcha opositora se cerraron 2 estaciones, uno también tiene que cuidarse mucho de no echarle, no prenderle leña al fuego. O sea, uno tiene que estudiar también con quién conversa y con quién discute, ¿no? Porque hay gente que de repente, sobre todo terceros, que pueden estar escuchando la discusión y les entre algo por los oídos. Pero también hay personas que uno las huele, que por más argumentos que les des, les hables bonito, les hables sencillo, les abraces, se lo expliques con plastilina, se lo expliques con peras y manzanas, y no te van a entender. No te van a entender porque están tercos en sus posturas, ¿no? Entonces tampoco es que uno vamos a salir a la calle con megáfono a discutir. O sea, uno tiene que ver, uno tiene que saber muy bien en qué escenarios, en qué circunstancias y con qué personas realmente se puede discutir, ¿no? Son las 11:19 minutos. Jairán Barradas está colgando unos retweets de la máquina. Y bueno, nada, vamos a dejarlo. O sea, gente que de verdad está buscando provocar, ¿no? Fíjense, la excusa que tiene la oposición para convocar a su gente para que venga al centro es que es la supuesta destitución del Tribunal Supremo de Justicia. Pues en ese sentido, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, señala que la Asamblea Nacional en desacato no puede remover a los magistrados. Así de sencillo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, advirtió que en los actuales momentos carece de legalidad y legitimidad cualquier intento de la Asamblea Nacional en desacato de remover a magistrados. Explicó que el procedimiento para ello está contenido en la Carta Magna y se inicia con la intervención del Poder Ciudadano, es decir, la fiscal general Luis Ortega Díaz, el defensor del pueblo Tarek William Saab y el contralor Manuel Galindo. No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al poder ciudadano, indicó el magistrado aludiendo al eventual juicio anunciado por la Asamblea Nacional contra los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Alto Tribunal. Moreno aclaró que el artículo 265 de la Carta Magna, que faculta al poder ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, esa norma es legible, concisa y no da lugar a interpretaciones, destacó Moreno. Son los 3 requisitos que establece la Carta Magna para calificar la falta grave y remover un magistrado, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El primero de ellos es que exista un voto favorable con mayoría calificada a las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento. Por obvias razones carecen de este quórum, lo que impide que cuenten con el primero de los requisitos, precisó el magistrado. En segundo lugar, deben cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que igualmente es inexistente en este procedimiento hirto de la Asamblea Nacional, porque de ninguna manera han presentado solicitud alguna al Poder Ciudadano, muy especialmente al Consejo Moral Republicano, para que aperture, para que abra y dé inicio a una investigación que permita calificar como grave la falta de un magistrado, indicó. Y como tercer requisito, Moreno refirió el informe que debe ser presentado ante la Asamblea Nacional por los 3 integrantes del Poder Ciudadano. Solo queda al Parlamento someterse a la Constitución para que sus actos sean válidos, poniendo fin al desacato y rigiéndose estrictamente a lo que señala la Carta Magna, recalcó Moreno, quien alertó que la Asamblea Nacional se encuentra hoy en peligrosa circunstancia de pasar del desacato a derogar de facto la Constitución, y es deber del Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo establece el artículo 334 de nuestra Carta Magna, asegurar la integridad de la Carta Magna. Bueno, son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con el grupo Raíces de Venezuela. Amor patrio. Thank you.

esta patria bonita, esta patria hermosa. Así que vamos, vamos, vamos, vamos. No, a no caer en provocaciones, movilizados con alegría y con la cabeza bien fría. Y viva Venezuela, caracha. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde acá le quiero mandar, yo le escribí, pero igual si me está escuchando, le quiero mandar un abrazo solidario a nuestra ventanera Xiomara Ibarra, a su hermana, una mujer joven, linda, muy bonita. Le dio una ACV hace unos meses y lamentablemente falleció el día de ayer. Le dimos en lo personal, pues le di el pésame, y varios ventaneros le escribieron dándole el pésame a Xiomara, y ella nos escribe por el grupo: buenos días, Mienza, ¿cómo estás? Para darle mi agradecimiento a todos ustedes por su apoyo en este momento que estoy pasando. Es fuerte perder un ser querido, pero Dios lo quiso así, hay que respetarlo. Mi hermana descansa en la paz del Señor. Gracias a todo, querida Xiomara, aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Claro que es doloroso perder un ser querido, y sobre todo cuando ese ser querido es una mujer joven, es una mujer hermosa, que todavía tenía mucho que hacer, pero bueno, mucha fuerza. No sabemos tampoco el nivel del daño cerebral que tuvo después de este ACV. Quizás no hubiera quedado bien, quizás le hubiera esperado una vida de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, si las cosas ocurrieron de esta forma es porque así debía de ocurrir, ¿no? Aquí de verdad todo nuestro amor y todo nuestro cariño, querida Xiomara. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están por allá? Muy bien, ¿quién es? Carla. Carla, ¿cómo te ha ido? Por un momento te confundí la voz con la de Susana Guerrero. Mira, bueno, Chávez vive y la lucha sigue, claro, vale. Que sí. Vámonos, este pueblo adelante. Y que nada nos va a pasar. Así porque es. Ya bastante hemos tenido, caramba. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que ser optimistas. Y de verdad, si no tenemos que ir a la hora, nos vamos. Y ya está, salimos ya de eso. Claro, quién sabe si al final nos vamos en Cambote, un buen grupo de países. Eso sería maravilloso. Sería maravilloso, sería lo ideal. Ya basta. Ajá. Que sepa que aquí tenemos gente que sí, que nosotros, que los venezolanos no somos ignorantes, porque eso fue lo que hizo el presidente Chávez, enseñarnos, y ya es hora de demostrar lo que somos, pues. Así es. Entonces, para adelante. Yo hoy no fui a la marcha, pero trabajé, y esa es mi forma de protestar. Claro. De apoyar, mejor dicho. Claro, bueno, yo tampoco estoy a la marcha, pero estoy aquí en esta trinchera, vamos. Vamos a estar en la trinchera, y ahí se lo dije aquí a los colegas de mi trabajo: ¿para qué cruzaron media ciudad si no están trabajando? Sinvergüenzas que son, de verdad. Lo que hacen es cuchichay, y no hacen nada productivo, porque no, ni siquiera siembran una mata en su casa, sinvergüenza. No les da pena. Pero bueno, de eso no se trata, se trata de alentar a todos, y me imagino que los ventaneros deben estar marchando. Claro que sí. Bueno, pues, bueno, mi Carla, un beso grandote. No, es que fíjate, sí, lo que pasa es que son estas actitudes de cuchicheo que tienen algunos de la base opositora, que tú los ves y cuchichean por ahí, cuchichean por allá, y parece que desearan que aquí ocurriera algo, pero yo creo que eso es falta de conciencia, porque es que ellos creen que las balas discriminan, distinguen un chavista del que no lo es. Es más, usualmente el que cuchichea es el que no va a las marchas, el que se queda escondido en su casa, el que se limita a tocar una cacerola, pero no todo el pueblo opositor es así. No todo el pueblo opositor es así. Hay gente que, bueno, que está descontenta, o que, bueno, que mira, que está ganado hacia lo que son las posturas de derecha, capitalistas, porque no tienen conciencia de clase, y son personas buenas, y son personas nobles, y que no apoyan este tipo de cosas, y que aman a la patria, ¿no? Entonces tampoco podemos calificar a toda la oposición por la oposición extremista, ¿no? Porque hay muchas personas de oposición que son personas dignas, nobles, buenas, y que esto sencillamente no lo apoyan. Una intervención extranjera no la apoyan. Entonces prefieren quedarse callados, no marchan con la oposición, pero tampoco apoyan al chavismo. O sea, tampoco vamos a procurar no caer, ¿no?, en lo que son las calificaciones, las generalizaciones, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo está? Otra vez Juan Girola. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí oyendo los comentarios. Primero, mi sentido pésame amiga Xiomara. Realmente hay que recordarse todas las cosas hermosas que se vivió con su hermana, ¿entiendes? Que es lo primordial, ¿ok? Todo lo que se pasó, ¿ok? La otra situación es, con respecto a la última llamada, uh-huh, que mucha gente dice, bueno, tú estás aquí en tu trinchera, yo estoy en la mía, la cuestión. Uh-huh. Que mira, de verdad, insisto con lo que yo dije ayer, habemos algunos aquí en trinchera, otros que están marchando en el frente, pero también hace falta que el Estado, el gobierno, el partido o los partidos que forman el pueblo patriótico exijan como el pueblo que quiere paz, exijan también que la justicia se aplique, que la ley se aplique, la ley de precios, la ley contra los apátridas, todo ese tipo de cosas hay que aplicarlas. Y si tenemos funcionarios que se están haciendo los vista gorda o mirando por un lado, eso también hay que aplicarles la ley, ¿entiendes? Porque ya está fuerte, ya está bueno de que sigamos esperando, no, eso es ya. Por ahí por WhatsApp oí que habían detenido unos cuantos, una serie de cuestiones. No importa que no se conozcan quiénes son fulanos, sutanos, porque tampoco estamos a estar en ese amarillismo, pero sí apliquemos la ley. Ayer me decía una camarada, conche, que todo está subiendo. Va a llegar un momento que la gente no va a poder comprar, pero ¿qué pasa? Y los que sí pueden comprar, que se están jactando. Esta mañana tuve una conversación un poquito encontrada con una persona que decía, no, es que todos los policías y los guardias nacionales son matraqueros. Ojo, no generalice, porque tengo familia que está en ese campo y no son así. Creo que debemos nosotros como pueblo exigirle al Estado, al gobierno, a los entes, señores, apliquen la ley. Y aquellos personajes que están dentro del Estado saboteando quinta columna, yo estoy de acuerdo con Diosdado, para afuera, no que vamos a empezar que no, que son trabajadores, no, para afuera, porque si no estás haciendo nada, también estás haciendo algo malo. Bueno, buenos días y de verdad mi saludo a Xiomara otra vez, okay, que la acompañe en todos sus sentimientos. Gracias. Bueno, un abrazo grande, querido Juan. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Sí. Aló, buenos días, Enza. Soy, ajá, José Daniel, de aquí de Petare. Hola, José Daniel, ¿cómo anda todo? Oye, bien, aquí alegre porque nuestro pueblo está saliendo como debe hacer a la calle, nuestro pueblo chavista. Así es. Así mismo, y mira, quería apoyar lo que dijo el señor que habló ahorita. Uh-huh. Lo apoyo rotundamente. Y mira, quería decir que no sé si como que no lo han dicho, por ahí, o sea, sí lo han dicho, pero no como se debería. Que mira, la tremenda participación de Samuel Moncada, de Oye, C. Rodríguez, sí, maravillosa, y todos de los venezolanos, sí, sí, en la sesión de la OEA. No, es que de verdad que tenemos un cuerpo diplomático en ese sentido de lujo, ¿eh? Sí, yo me acuerdo cuando dijo Moncada, dijo, díganme su ley, ¿en qué artículo dice que ustedes pueden inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela u otros países? Uh-huh. Lo repitió tres veces. Sí, entonces yo dije, así es que es, así es que no. Cuando nombraron a Samuel Moncada, yo dije, oye, vale, pero tremendo embajador estamos mandando, ¿verdad que sí? Claro, vale, yo también me alegré, ¿quién no? Y con nuestro pueblo en la calle, porque el pueblo estaba aquí en la Bolívar, ¿no era? Ajá, estaba ahí marchando con su zapato bien puesto. Y entonces ese es el llamado que le voy a hacer ahorita, que pongámonos los zapatos bien puestos, el morral en el hombro, y bayoneta calada, como decía nuestro comandante Chávez, cuando nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Porque una sola persona, así como está Maduro, o sea, ¿cómo te explico? Maduro está mandando, o sea, él está haciendo las cosas que debe hacer. Pero hay unos sinvergüenzas, Enza, que así le dan la espalda. Ahí es. Mismo dentro del gobierno, esos son los cargos 9-9. ¿Entiendes? Que lo ha dicho Barrientos, el doctor José Barrientos lo ha dicho siempre. Esos cargos 9-9, Maduro, y ya Maduro, gracias a Dios, ya tocado el tema, también Diosdado. Entonces mi crítica es para ellos, para que mejoren, Enza, porque uno tiene que hacer la crítica constructiva, pues, así porque es. Hace para que cambien de idea, pues, porque ya algunos han cambiado, pero se necesita que todos cambien, ¿me entiendes? Y entonces, con lo que te estaba hablando ahorita de la participación de Moncada y de Delcy, yo dije, esos son los venezolanos de pura cepa, nuestros camaradas allí presentes. Y también recuerdo ahorita, Enza, que bastante, cuando he participado aquí en tu programa, Enza, uh-huh, te he dicho que, oye, vale, este Juan Manuel Santos es un iscariote, de verdad, un traidor, sí, vale, de verdad que sí. Y que no, muchos, él y otros presidentes también, que dijeron que nos querían ayudar, solicitando en la OEA, pues, en la cuestión de con la cuestión esa de la Carta Democrática contra claro, Venezuela. Pero bueno, es que fíjate, también hay que, no es que quiera defender a Santos, pero con 7 bases gringas dentro de la misma Colombia, o Santos baila el son que le diga a los Estados Unidos o baila. Porque tienen bueno, 7 bases militares allá adentro. Sí, es cierto, es verdad. Oye, aquí no está fácil. Pero cónchale, vale, entonces tú dices, cónchale, él de verdad es lo más cercano que tenemos nosotros, entonces nos tira la burra para el monte, como dice, oye, cualquiera dice, caramba. La cuestión, ¿entiendes?, es ser sincero y decir, ay, mire, Venezuela, yo usted no lo puedo apoyar porque tengo los gringos metidos dentro de la casa. Pero bueno, pero tampoco te hagas pasar porque, ay, que te quiero ayudar, que yo soy bueno. No, déjate de tonterías, eso es mentira. No, mira, y Estados Unidos nos quiere ayudar, oíste, aplicándonos la Carta la Carta Democrática, interviniéndonos y echándonos plomo parejo. Sí, ahora digo yo, ese dechado de amor, ajá, no, tan preñado de buenas intenciones, sí, ellos. Entonces digo yo, Dios mío, ¿acaso las bombas identifican a chavistas? Porque yo de verdad que no entiendo, ¿entiendes? Hay mucha gente, muchos camaradas que creen aquí que, Dios mío, si ni Dios lo quiera, nos intervienen y nos bombardean. O sea, las bombas van a caer nada más en las casas chavistas, así como lo dijo Diosdado, que respaldo su valentía en el momento preciso. Así es. Y también como lo hizo Maduro también, porque Maduro no sabía de lo que yo, a mí no me agrada, pero lo voy a decir, que no me parece que esa fiscal general, oye, de verdad que dio un traspié ahí, y de verdad que voy a decir esto al aire, y lo voy a decir, porque yo digo, oye, Dios mío, ella tiene un cargo, y por qué atraparon nada más a lo que mataron a Serra, pero no atrapó a los que mandaron para matar a ellos. Exacto, los autores intelectuales. Ajá, agarraron a un colombiano, sí, a uno de Cúcuta, dueño de unas casas de cambio, ese sí lo agarraron. Sí, entonces, oye, y no solamente de Serra, también del otro camarada, un militar. Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza. Quedó prácticamente impune. Y Danilo Anderson también. ¿Entiendes? Entonces yo digo, oye, a que asuma su responsabilidad. Pero ya Danilo Anderson le tocó, fue a Isaías Rodríguez. El caso de Danilo Anderson tuvo que ver con Luis Ortega. Y entonces también, ahora voy a hacerle la crítica, hacer unas preguntas a esa, porque yo digo, ¿quién le dijo a Julio Borges que las leyes de Estados Unidos están por encima de nuestra Constitución bolivariana? Bueno, pero es que lo dijo abiertamente, ¿no? Que las leyes de la OEA están por encima de nuestra Constitución. De verdad que ese tipo sacó el título de abogado en una cajita de Ariel, una cosa así. Ajá. Y también te voy a decir algo, Enza, mira, Julio Borges rompió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia adredemente, Enza, para impulsar impulsar psicológicamente una desobediencia civil en Venezuela. Sí, impulsar una nueva salida. Ajá, y además usurpó funciones, y traicionó la patria, ¿entiendes? Debería estar bien preso, vale, de verdad, ¿entiendes? Yo digo, oye, pero y entonces sale este, ¿cómo se llama? Ramos Ayupe, también, no, tuiteó en su Twitter, tuiteó que no, que vamos a seguir en desacato. Y entonces, ¿cómo es que el pueblo, mucha gente está un poco confundido? Yo digo, esas son las cosas que tenemos que hacer, esas metidas de pata de ellos, porque eso es Dios que mete la mano para que ellos se equivoquen, para que nuestro pueblo vea, como decía esta bebea, observe y analice. Él también dijo que no, que yo también voy a para presidente y voy a ganar. ¿Qué va a ganar él, vale? Que se vaya a buscar ese presidente para Estados Unidos, para ver si ahí se va a poder sacar un patrón, ¿entiendes? Y el Caprile también, ese es otro, ¿me entiendes? Sí. Eso yo lo dije, lo vi decir por aquí, el Pantera Rosa. De verdad, ¿te acuerdas la comiquita del Pantera Rosa? Ese mismo, ese yo le digo Pantera Rosa. Okay. ¿Me entiendes? De verdad que, coye, yo no entiendo. El RQC también, trancando calles, Pizarro. Sí. Y entonces, bueno, pero ellos van a buscar provocar y nosotros no debemos caer en provocaciones. Estas 48 horas son cruciales. Si entonces yo también digo, ajá, voy a quitar la palabra un momentico. Ellos dicen, mire, la oposición quiere solución a través del diálogo para la oposición no quiere solución a través del diálogo para la paz. No, ellos lo que quieren es dar un golpe. Ellos quieren es solución por medio de una intervención armada para, como dicen ellos, el país. Porque ellos no dicen patria, ellos no tienen patria. Ellos dicen que no creen en la patria, ¿me entiendes? La verdad, ellos dicen este país. Ellos no dicen mi patria o mi país, este país. Y también reconoces a un opositor porque se niegan a decir consejo comunal. Cuando tú escuchas a alguien que está hablando de la junta comunal, este es opositor. Exactamente. Entonces yo también digo, bien, sí, esto bien, ¿sabes? Qué casualidad que Almagro tampoco se pronunció con respecto a lo que estaba pasando en Paraguay, ¿me entiendes? Con lo que se incendiaron el Congreso de Paraguay. Vale, caraduras, de verdad. Que un policía mató a un político. A un diputado, lo mató de un tiro en la boca. Y no se pronunció sobre los derechos humanos, porque él está empeñado, no, él está escocado con Venezuela, porque sí, él no ve más países. ¿Y por qué esa? Vamos a decir, ¿por qué? Porque Paraguay no tiene petróleo, Venezuela ni tiene coltán. Tenemos petróleo, tenemos coltán, tenemos oro, tenemos diamante, agua, gas, agua. No, oye, entonces, eso lo tenemos clarito. Entonces yo le digo a Juan Manuel también, a Juan Manuel Santos, que resuelva los problemas internos de su país. Están pasando hambre, sí, los, algunos hermanos colombianos, y están matando dirigentes sociales. Y muchos hermanos de Colombia se han estado viniendo para acá, para Venezuela, pues, ¿me entiendes? Es una realidad. También, oye, es que salieron una gente donde se firmando una carta democrática contra nosotros, donde en su país sí se violan los derechos humanos, esa. Uh-huh. Ayer estaba escuchando el programa Sur de Conducta, el de Jorge Rodríguez. Sí, la política en el día. Oye, vale, eso sí estaba bueno, esa. Yo dije, Dios mío, pero es que esos programas tienen que ser más temprano, esa. Sí, vale. Más temprano, de verdad. Lo del golpe suave, ¿entiendes? Y estaba el camarada este, el que tiene lente, este Miguel Pereira. Sí, Pérez Pirela. Oye, ese camarada, esa, también te digo que ese tiene que ser... No, hombre, ese tiene que... Ese estaba dando un debate de la cuestión digital también, ahí en Expo Venezuela, ¿cómo que fue? Sí, Expo Venezuela Digital. Oye, y yo dije, oh, Dios mío, buenísimo. Chévere. Estaba hablando sobre las cuestiones del espionaje. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hace años... Sí, Daniel, mira, que tenemos que ir cerrando, porque son las 11:53 y tengo que despedir. Bueno, de verdad, muy sabrosa la conversa, un abrazo grande, pero ya son las 11:54 minutos y ya toca despedir el programa. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan que habíamos convocado una grabación para el foro esta tarde, por razones obvias, pues quedó pospuesto hasta después de Semana Santa, pues debido a todo el movimiento de las próximas horas, ¿no? Así que atentos a la nueva convocatoria, así que ya saben, no va a haber grabación de foro ventanero esta tarde. Ahora sí, pues llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana con mucho cariño, mucho amor patrio, porque es que ahora hay patria para rato. 11:55, nos vamos con Cristóbal Jiménez. No volverán. Y copellanos, esos nunca volverán. Y volverá la doncella a los brazos del galán. Volverá a verse en las calles una mula y un chalán, un butaque de madera, una vaca en un zaguán. Pero a decos y